Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a La Matinal de este lunes 16 de marzo. Estos son los titulares de las noticias. Funes lleva al FMLN a la victoria en El Salvador. 9 muertos en un atentado en Afganistán. Y Australia busca contenedores contaminantes caídos al mar. Y más tarde en La Matinal, entre otros temas, el FMLN triunfa en El Salvador. El narcotráfico financia la banca. Protección de pueblos aislados en Ecuador. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que presenta Ramón Aniotis. Gracias, Marcelo. Tengan todos muy buenos días. Mauricio Funes, del Movimiento Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, ha sido elegido presidente de El Salvador. El candidato del ex movimiento guerrillero recibió más del 51% de los votos emitidos. El candidato de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, no logró alcanzar el 49% de los sufragios. El derechista ex jefe de policía Rodrigo Ávila ya ha reconocido la derrota de su partido. La victoria de Funes, un ex periodista de la televisión, puso fin al dominio de la derecha que, desde 1989, gobernó El Salvador ininterrumpidamente tras 12 años de guerra civil. Miles de partidarios del FMLN salieron a festejar el triunfo a las calles salvadoreñas. En su discurso de la victoria, Funes dijo que El Salvador está al comienzo de un nuevo capítulo de paz y llamó a la reconciliación con ARENA. El derrotado Ávila declaró que llevará adelante una oposición responsable. Al menos 9 personas murieron y 24 resultaron heridas en un atentado suicida cometido en el sur de Afganistán. Un hombre vestido con uniforme policial hizo estallar los explosivos que portaba en la oficina central de la policía de Lashkargah, capital de la sureña provincia de Helmand. La mayoría de las víctimas eran agentes de policía. Otro agente fue muerto en la provincia de Farah. Ninguno de los ataques fue reivindicado, pero las autoridades afganas sospechan que fueron obra del movimiento talibán. Un barreminas de la Marina Australiana ha comenzado a rastrear con sonar los 31 contenedores perdidos por el carguero Pacific Adventure. Los contenedores cayeron al mar frente a las costas del este de Australia el miércoles pasado, cuando el barco se encontraba en medio de una tormenta. En la borrasca también se dañó el casco del Pacific Adventure, que perdió 250,000 de litros de combustible. El contenido de los contenedores conforma una gran amenaza para el medio ambiente. Entre tanto, cientos de voluntarios han acudido a limpiar de combustible las playas afectadas. La más dañada resultó una franja costera de 25 kilómetros de largo en la isla de Moreton. Las autoridades australianas han comenzado una investigación sobre las causas de la catástrofe ecológica y ha detenido al barco registrado en Hong Kong. En la ciudad turca de Estambul ha dado comienzo la Conferencia Internacional sobre el Agua, que se lleva a cabo cada 3 años. A la reunión asistirá el príncipe heredero de Holanda, Guillermo Alejandro, en su calidad de presidente del Consejo Mundial del Agua de las Naciones Unidas. La nutrida delegación holandesa en Estambul está compuesta por políticos, autoridades relacionadas con la administración del agua y más de 200 empresarios. El calentamiento de la atmósfera terrestre ha provocado grandes y más frecuentes sequías y también copiosas lluvias que causan inundaciones. Además, se calcula que 1.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable. Las organizaciones internacionales que distribuyen la ayuda en Sudán deberán abandonar el país en el plazo de 1 año. Así lo declaró el presidente sudanés Omar al-Bashir durante una reunión de varios miles de militares. El mandatario dijo que quiere sudanizar el reparto de víveres entre la población del país. Bashir agregó que los organismos internacionales bien pueden dejar su ayuda en un aeropuerto y las organizaciones sudanesas se encargarán de distribuirla. La expulsión de 16 organizaciones internacionales es una respuesta a la orden de arresto contra Bashir librada por la Corte Internacional de Justicia. Ese tribunal de las Naciones Unidas, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, acusa al presidente de Sudán de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. La medida contra los distribuidores acentúa la política de Sudán contra socorristas internacionales. La justicia de Holanda comenzó el proceso contra 10 sospechosos de practicar el tráfico de jóvenes nigerianas a gran escala. Las muchachas eran traídas a Europa con documentación falsa y pedían asilo en Holanda. Utilizando el vudú como amenaza, las muchachas eran obligadas a ejercer la prostitución en Italia, España y Francia. De todas formas, muchas de las jóvenes aún no han podido ser localizadas. La banda de traficantes de personas fue desarticulada mediante una gran operación internacional en la que participaron 6 países europeos, Estados Unidos y Nigeria. El fallo sobre los delincuentes será emitido en mayo. Rebeldes del sur de Somalia han secuestrado a 4 empleados de las Naciones Unidas. Uno de los rehenes es keniano, pero no se ha proporcionado información sobre los otros 3, que también son extranjeros. Los empleados de las Naciones Unidas fueron secuestrados cerca de la ciudad de Wajid, en la región semiautónoma de Puntland, cuando se dirigían hacia Kenia. El secuestro de socorristas es un hecho recurrente en Somalia, aunque la mayoría de ellos es liberado ileso tras el pago de un rescate. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. El Salvador eligió este domingo a Mauricio Funes como 5º presidente de una nueva etapa. Tras la firma del histórico Acuerdo de Paz que en 1992 puso fin al cruento conflicto armado que azotó al país centroamericano durante una década. El izquierdista Funes desplazó al partido Arena del gobierno. Nery Mabel Reyes nos brinda más detalles. Buenos días, San Salvador. Buenos días. El periodista Mauricio Funes favoreció el triunfo del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que tras la firma del acuerdo ya había concurrido en 4 ocasiones, pero no había concretado la aspiración de ser gobierno. Una campaña de mutuas acusaciones entre los 2 partidos en contienda, el oficialista Alianza Republicana Nacionalista Arena y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, marcó el proceso electoral. Durante la campaña, al virtual presidente electo de El Salvador se le vinculó con regímenes llamados antidemocráticos, como el de Venezuela, Nicaragua y Cuba, mientras que el oficialismo fue señalado de olvidarse de los sectores mayoritarios y de promover una campaña sucia. A la medianoche, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, presentaba un avance del recuento de votos que confirmaba la ventaja del partido de izquierda. El partido Alianza Republicana Nacionalista, un porcentaje del 48.73%. El partido FMLN, 51.27%. El organismo electoral había complementado el recuento de más del 90% de los votos. La contienda fue reñida y el bloque de derecha se alió con distintos sectores, incluyendo a paramilitares y partidos minoritarios que se autodenominan de la izquierda democrática para buscar ampliar el caudal de votos. Pero la estrategia no funcionó y anoche mismo el candidato FMLNista, Mauricio Funes, se autoproclamaba ganador de los comicios. Ratifico los principales compromisos que asumí durante la campaña electoral. Mi gobierno tendrá un compromiso incondicional con la Constitución, la democracia y la vigencia plena del Estado de Derecho. Trabajaré incansablemente por la defensa del régimen de libertades. Respetaré todas las instituciones democráticas. Respetaré a la Fuerza Armada del Salvador, quien este día ha demostrado una vez más ser una institución profesional. Los ojos de América Latina estaban puestos en la elección presidencial, ya que la izquierda registra un crecimiento en esta región, con gobiernos como el de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil y Nicaragua. Estos están apegados a la línea de izquierda y con la llegada del FMLN, el partido de la antigua guerrilla en El Salvador, se considera que esto fortalecerá a esta línea política. Desde San Salvador, para Radio Nederland, informó Nery Mabel Reyes. Previo a las elecciones, Pablo Gámez conversó con el ahora presidente electo Mauricio Funes respecto a su visión sobre las relaciones internacionales. Antes de constituir cualquier otro bloque regional, yo le apuesto primero a fortalecer el bloque centroamericano. La integración que se ha dado no es una integración como debería de tener El Salvador y particularmente Centroamérica, quien viene abrazando proyectos integracionistas desde hace 40, 50 años atrás. Falta la integración real de las economías. Y en ese sentido hay que hacer esfuerzos para lograr la unión aduanera y para la libre movilización, no solo de capital, sino que también de recursos humanos en la región centroamericana. ¿Pero es posible eso sin el consentimiento de un país como Costa Rica? Es difícil. sin el consentimiento de Costa Rica, pero se pueden hacer esfuerzos con los otros países de la región. De hecho, ya se ha constituido el llamado Triángulo Norte, que ha permitido unificar criterios en materia integracionista a Guatemala, Honduras y El Salvador. Lo ideal es involucrar en este esfuerzo a Nicaragua y a Costa Rica. Pero ahí dependemos también de los grupos de poder en Costa Rica que se resisten a un mayor esfuerzo integracionista. Sus razones tendrán. Yo parto del hecho de que El Salvador y toda Centroamérica no es viable si no es actuando en bloque. Ha entrado en el debate la discusión de que si El Salvador debe formar parte o no del ALBA, que ha promovido el presidente venezolano. ¿Qué es lo que he dicho yo? No tengo nada en contra del ALBA, pero antes de privilegiar la relación con Venezuela, debo de privilegiar la relación con los Estados Unidos, por una sencilla razón. Aquí no tienen que ver ideologías de por medio. Es un suicidio para El Salvador si nosotros afectamos las relaciones con Estados Unidos, tomando en cuenta que tenemos la tercera parte de nuestra población viviendo en Estados Unidos. Y tenemos que garantizarle estabilidad migratoria y laboral a los 2,8 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos. Ningún otro país de América Latina, yo me atrevería a decir del mundo, tiene a una tercera parte de su población viviendo fuera del territorio nacional y concentrada en un solo país, como es el caso de la nuestra. Sé que hay otros países como México, Guatemala mismo, Honduras, Nicaragua, que tienen a sus habitantes, una parte de ellos viviendo en Estados Unidos. Pero en términos porcentuales, el hecho de que la tercera parte esté viviendo allá, eso nos crea un escenario que no podemos pasar por alto. Yo no voy a suscribir ningún acuerdo regional que ponga en riesgo la relación con los Estados Unidos. Si el ALBA es de beneficio para el país, en la medida en que podemos hacer llegar flujos de cooperación y flujos de intercambio comercial con los países que forman parte ahora de esta iniciativa y particularmente con los países del Cono Sur, bienvenido. Pero si se trata de un proyecto regional que en lugar de garantizar esos flujos pone en riesgo nuestra relación con los Estados Unidos, entonces hay que pensarlo y hay que verlo con mucha cautela. ¿El nuevo gobierno de Estados Unidos le da mayor margen de maniobra con Barack Obama en la presidencia para lograr una relación más estrecha, más estratégica? Yo diría que las condiciones en que gana el senador Obama y su mismo proyecto nos permite abrigar la posibilidad de construir una relación diferente, una relación de entendimiento. Queremos relaciones de respeto. No estoy planteando relaciones de enfrentamiento. Estados Unidos y El Salvador hemos construido a lo largo de la historia una alianza importante, pero la tenemos que poner en función de problemas que son comunes. El gran problema que enfrentamos y que representa una amenaza tanto para El Salvador como para Estados Unidos es el de la pobreza. En la medida en que nuestros países sigan siendo pobres y en la medida en que nuestros países se mantengan las grandes diferencias y las grandes desigualdades sociales y no se acorten ni se cierren las brechas sociales, eso pone en riesgo no solo la seguridad de El Salvador, sino que también la seguridad de Estados Unidos. El presidente electo de El Salvador, Mauricio Funes. A partir del 29 de marzo, nuevas frecuencias en La Matinal. A las 11 tiempo universal hacia el Caribe por los habituales 6.165 kHz, 49 metros. A las 11.30 tiempo universal hacia el norte de Sudamérica, también por los 6.165. Y a las 12 horas tiempo universal hacia México y Centroamérica por la frecuencia de 9.715, 31 metros. Además, en paralelo, hacia el noroeste de Sudamérica por los 9.895 kHz. Y ahora, más información. De acuerdo a recientes declaraciones del responsable de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Antonio Costa, el dinero del narcotráfico constituye un importante capital líquido de inversión disponible. Es decir, los recursos del narcotráfico y de otras actividades ilícitas han servido para inyectar liquidez a un sistema financiero maltrecho. Juan Gabriel Tocatrián es especialista de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, en Argentina. La entrevista es de Fernando Cabrera. Señor Tocatlián, uno esperaría que el lavado de dinero sería obra de miembros de la mafia o traficantes. Sin embargo, en un informe del FBI se asegura que la mayor parte de los casos de lavado de dinero los realizan respetables hombres de negocios y profesionales. Pues bueno, ese es uno de los elementos que ha ido resultando de las investigaciones que se han hecho tanto en Estados Unidos como en general en otros ámbitos, incluido Naciones Unidas, lo cual llevó a que el director de la oficina encargada de los temas de drogas y delitos indicara hace apenas unas semanas que probablemente a través de préstamos interbancarios algunos bancos pudieron solventar parte de la situación crítica que está viviendo el sistema financiero internacional. Ello obedece a que primero estamos hablando de un tema de una magnitud muy, muy, muy grande que pudiera llegar a extenderse a unos 3 trillones de dólares. ¿Ese es el monto calculado de dinero ilegal que ha sido puesto en circulación, dice usted? Ese es el monto que se calcula puede llegar a estar circulando en el circuito financiero global a través de todo tipo de ilícitos, incluyendo de manera notoria el narcotráfico, pero también los crímenes de cuello blanco, esto es el no pago de impuestos, la transferencia a otras cuentas, el testaferrato, mecanismos mediante los cuales para eludir el pago de los impuestos correspondientes, empresarios o grupos importantes recurren a paraísos financieros, a sitios que le facilitan el lavado de activos. Yo me pregunto si hay alguna forma o algún mecanismo que se pueda crear o ya creado para parar este tipo de lobby que se hace para poder introducir el dinero ilegal en la economía regular. Ha habido muchos acuerdos internacionales, hay mecanismos de regulación existentes. Tenemos un sistema que tiene regulaciones, que tiene normas, que tiene compromisos y que en el papel casi todo el mundo cumple, pero que en la práctica, unos por incapacidad, otros por inhabilidad, unos por no tener los recursos suficientes para hacerlo, otros porque los niveles de corrupción son muy altos, hacen en realidad muy poco para frenar esta enorme masa de dinero que fluye en el sistema internacional de manera descontrolada. Juan Gabriel Tocatlián, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés. El Congreso ecuatoriano aprobó una ley para proteger a las comunidades en aislamiento voluntario, estableciendo penas concretas para quienes atenten contra su integridad física y cultural. Luisa Fernanda López entrevista a Fernando García, antropólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Señor García, ¿qué trascendencia tiene para las comunidades indígenas ecuatorianas esta decisión? Hay un paso importante. Esta ley de alguna manera sanciona, inclusive con prisión, aquellas personas que atenten contra los pueblos en aislamiento voluntario, que en el caso ecuatoriano son los pueblos Tajaer y Tarahumare, que están en el área de Amazonía, en el Parque Nacional Yasuní. Esto estaba ya reconocido por la Constitución, pero lo que no se sabía era justamente este tipo de tipificación de genocidio y homicidio y la sanción penal respectiva respecto a las personas o colectivos que atenten contra estos grupos y que atenten contra la cultura de estos grupos. Señor García, mucho se dice acerca de que estas comunidades prácticamente ya no existen. No es cierto eso. Mire, no solamente es el caso ecuatoriano, ¿no? Hay 5 países en América Latina que tienen todavía pueblos de aislamiento voluntario, ¿no? Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Paraguay. Y entonces eso es absolutamente falso, ¿no? Es una realidad, al punto que ha habido varias reuniones en los últimos años de los 5 países que se reunieron justamente con el afán de poder no solamente visibilizar este tema hacia las sociedades nacionales y el mundo, sino establecer una serie de mecanismos legislativos y normativos que de alguna manera garanticen este derecho. El derecho en realidad sería a permanecer en aislamiento voluntario, ¿no? Derecho que los estados nacionales no solamente tienen que respetarlo, sino que tienen que protegerlo. Estas comunidades se encuentran asentadas en zonas con importantes recursos naturales. ¿Significa entonces que a partir de esta ley el gobierno de Ecuador tendrá que limitar las actividades económicas en aquellas zonas en las que se encuentren comunidades indígenas en aislamiento voluntario? Exactamente, mire, y este es uno de los conflictos, ¿no? Muchas de las petroleras y petroleras conocidas como Petrobras o Repsol, etcétera, que están en esa zona, están interviniendo en áreas muy cercanas a donde están estas poblaciones, ¿no? Y claro, el deber del Estado en este momento justamente es no permitir este tipo de intervenciones. Y yo en realidad tendría una sola observación al respecto, ¿no? Me parece que es un avance en el tema de lo que se ha venido debatiendo y discutiendo en el derecho internacional en general. Sin embargo, se habla de etnocidio en el sentido de atentar contra la cultura de los pueblos indígenas y pueblos originarios. Y entonces esta ley no solamente sería aplicable a los pueblos en aislamiento voluntario, sino que también sería aplicable al conjunto de pueblos indígenas ecuatorianos. Porque a pesar de que no están expuestos a un genocidio, que sería la desaparición física de todos, sí están expuestos a un etnocidio, que es la intervención contra la cultura de estos pueblos, que muchas veces no tienen las condiciones necesarias para poderse mantener. Bueno, agradecemos a Fernando García, antropólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Reporteros Sin Fronteras publicó un informe en el que denuncia a los países enemigos de Internet y donde revela nuevas formas de censura que están interfiriendo la información que circula en la red. Alejandro Pintamalli toma contacto con Rafael Jiménez Claudín, secretario general de Reporteros Sin Fronteras en España. ¿Cuál es el criterio, señor Jiménez Claudín, para confeccionar un listado de países bajo vigilancia? Hay países democráticos que desde el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York han venido promulgando legislación para controlar la información que circula por Internet. Eso ha afectado a las comunicaciones, a los correos electrónicos, pero también a los contenidos que aparecen en los blogs, en Internet. Entonces, desde el momento en que esta legislación es restrictiva de la libertad de expresión, nosotros entendemos que hay que hacer esa vigilancia, porque no es lo mismo utilizar con un fin lícito, por ejemplo, luchar contra la pornografía en el ámbito infantil, que intentar censurar directamente la pornografía para adultos. ¿Dónde está el límite en los países democráticos entre lo que sería un uso libre de Internet y el control, como usted nos explicaba? Puedo poner un ejemplo con los consejos del audiovisual que se están implantando en Europa y que hemos tenido problemas aquí en España. Dice la ley del audiovisual que se puede controlar las emisiones, por ejemplo, en televisión, para que no aparezcan programas indebidos en horario infantil. Ahora, si no se especifica que lo que se lucha es contra eso concretamente y el articulado de la ley es genérico, puede suceder, como ha ocurrido en España, que un funcionario piense que puede cerrar una emisora de radio porque critica al gobierno. Y ya para concluir, señor Jiménez Claudín, Reporteros denuncia también nuevas formas de censura que se basan en la manipulación de la información. ¿Cuál es el procedimiento que se emplea? Hay empresas consultoras que se han especializado en escribir, en responder a informaciones que aparecen, por ejemplo, en blogs. Ustedes saben, la audiencia sabe, que hoy en día en cualquier blog, en cualquier información de Internet, debajo pueden hacerse comentarios. Entonces, lo que se ha detectado ya es que hay, con el mismo usuario, ese mismo usuario aparece en muchos blogs, en muchas páginas de Internet, haciendo el mismo comentario, siempre dirigidos en una misma línea. Esto se ha constatado tanto en los países que conforman los 12 enemigos de Internet, como así también en otros países por fuera de este listado. Sí, eso está ocurriendo en España, que somos conscientes de ello y estamos ya trabajando a ver cómo se puede sacar a la luz esta actividad de algunas empresas. Pero hay un caso oficial: en la época del presidente Bush en los Estados Unidos, se contrató a una empresa para precisamente producir información favorable a los Estados Unidos que había que distribuir en los medios de comunicación públicos y privados en Irak. El señor Rafael Jiménez Claudín, secretario general de Reporteros Sin Fronteras en España. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El International Herald Tribune informa que en Pakistán se produjo ayer domingo una masiva protesta después de que el líder de la oposición, Nawaz Sharif, hubiese sido puesto bajo arresto domiciliario. La semana pasada ya habían sido detenidos numerosos dirigentes opositores, activistas políticos y abogados. El Financial Times de Gran Bretaña publica que el gobierno estadounidense ha expresado su indignación por los 165 millones de euros de gratificaciones que paga la empresa aseguradora AIG a sus directivos. AIG recibió más de 170 mil millones de dólares del Estado de los fondos de rescate. Victoria histórica de la ex guerrilla izquierdista en El Salvador, escribe el diario español El País en su edición de Internet. Nada más confirmarse su ajustada victoria, el 51,27% de los votos, Mauricio Funes, líder del FMLN, compareció ante la opinión pública escoltado por los viejos comandantes guerrilleros. Según el diario alemán Frankfurter Allgemeine, Moscú habla de la existencia de consideraciones hipotéticas de estacionar misiles de largo alcance en Cuba o en una isla frente a la costa de Venezuela. Según la agencia de prensa Interfax, el comandante de la Fuerza Aérea Rusa estaba estudiando las posibilidades técnicas para un estacionamiento. El periódico francés Libération señala que en Israel el Likud llegó a un acuerdo para formar un gobierno de coalición con Israel Nuestra Casa, un partido de ultraderecha que resultó fortalecido en las últimas elecciones. El líder del partido, Avigdor Lieberman, ocupará el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. El cotidiano austríaco Die Presse señala que hoy comienza el juicio contra Josef Fritzl, acusado de haber encerrado a su hija durante 24 años en un sótano y de haber engendrado 7 hijos con ella. La hija, actualmente de 42 años de edad, ya no comparecerá. Su testimonio fue grabado en video. El acusado puede ser condenado a cadena perpetua. El matutino holandés Algemeen Dagblad comenta las deliberaciones de la coalición gubernamental holandesa sobre las medidas que se deben tomar para hacer frente a la crisis económica y financiera. Se pronostica que se tendrán que ahorrar 3.000 millones de euros anuales durante los próximos años. Y así llegamos al fin de la matinal de este lunes 16 de marzo a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Este programa fue producido por Cordus Beik. Peter Tamafe fue nuestro ingeniero de sonido y desde los estudios Ramón Aniotis y Marcelo Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, tengan ustedes muy buenos días.